comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente, buen día y salud. 12:31 minutos. Feliz lunes. Que vaya muy bien. Arrancant semana, ya 27 de juliol de este 2015. Venga, va, palmito, ventilauret, peuets en la palangana y arrancar semana en Valencia Abierta. Perquè, ja ho sabes, com està costant dormir en la franja litoral. Mare de Déu, senyor. Sílvia Tomàs, no vaig a... Què tal? Bon dia, com bon estàs? Bon dia, Timó. Per no afrontar a l'audiència, no vaig a donar detalls del nivell de suor en el que he arribat a estar esta nit. Però, t'ho jure, o sigui, he contravenido tots mis preceptos. O sigui, he enxufat l'aire condicionat esta nit. Jo també. Yo también. Terrible. Bueno, me ha sido enchufado. Terrible. Por quien duerme a mi lado, pero es que era necesario, era preciso. No hi havia manera. No hi havia manera. No hi havia manera. Ah, hem pegat bocades, com si foren meros, aguantant conforme podem. I què diuen des de AEMET, Comunitat Valenciana? En seguida parlarem amb ells, perquè això pega un tro. Jo crec que diuen que aguantem, que la cosa esta setmana dura. La part bona... Que veranito, no quería, sí. Quería veranito. ¿Qué lo vas a comer? No va. Y la parro es que encara ens queda todo el mes de agosto, que sol ser el mes caloroso por estos pagos. Ay, sí, es que, bueno, ve, pero de categoría. Buscaremos soluciones. Mira, yo ahir me va a echar a prendre una horchateta en mig de la horta de Alboraya, que me va a saber a gloria. Mes que mai, mes que mai. Veus, que bec. De maravilla. Es que qui no és feliç és perquè no vol. En xicotetes coses com aquestes ja estrenar en la família o una bona orxateria en Alboraya, te poses les xangles, escolta, i a la marxa. Mira, d'això anem a parlar en un home que és un sabut, és doctor inquiniero aeroespacial. És un sabut, però fa molt de temps, des de fa 10 anys, va escrivint llibres. Diu que vas a pegar-me el rotllo de l'enèsimo libro d'autoajuda, Joaquí? No, perquè este llibre, mira, està molt bé. A banda de que és una editorial valenciana, està molt bé. I qui l'escriu és este doctor inquiniero espacial, que ha sigut elegit el segon talento d'Espanya. És considerant els Oscars a los más talentosos i ha quedat medalla de plata de tota Espanya este home. Li diuen Félix Torán. I de veres és que saps què passa amb Félix Torán, que ho entens. Claro. Ho faràs o no ho faràs? Després te quedaràs en el silló, que a última hora sabem quina és la recepta i menjar el culet. Però ho entens, en lo d'este home ho entens. Sí, bueno. Absolutament. I a veure, mal no li ha anat a ell. Si s'aplica la consigna, no li està anant massa mal. Ell viu a França, però bueno, és d'ací, és de la terra, i com tu dius, porta uns anys també com a conferenciant i explicant aquestes coses a través dels llibres, i la cosa és fàcil. A veure, saber gestionar el temps. Saber què és important per a arribar al que volem fer, no? I jo crec que en això fallem molt, en lo de gestionar el temps, i perdem moltes hores en coses que no aprofiten. Sí. I que generen estrès. Sí. Això és altra cosa que fem. Ell ho explica en un palabro, que després ens contarà un latinajo. Però és allò de... No, és que em fa pereu, ho deixaré per a demà. Yeah. I agarres i pam, i ho deixes en el calaix. I pospondre les coses. Aquella cosa de dir, no, ja ho faré, és que sé que tinc que fer-ho, però vinga, va, ja ho faré. I no se te queda ahí quan fas això com un run-run, perquè te'l tires dins també del calaix un poc de l'ànima. Dius, che, va, tira-li, anem a fer-ho. Anem a fer-ho que puga. Però, ja, avancem. Bueno, doncs este és l'últim llibre d'este home, que, escolta, jo crec que està... El arte... No trobava el títol, perdoneu. El arte de ser i estar. No és igual, eh? Ser i estar. Ja us ho contaré a ell. Anem a passar un bon rato en això. Anem a tindre música de banda boníssima, però boníssima, de Bunyol, bandes centenàries. Anem a tindre... Què més anem a tindre? Home, anem a parlar de l'actualitat del València. Jo porto un mosqueo con pastillas Timoteo en el tema de Otamendi. Perquè diu que han tingut una reunió amb Paterno, Otamendi en uno Espíritu Santo, a veure si s'aclareix o no s'aclareix, si el xicón va o no va, o el fitxen o no el fitxen, no ho sé. I després en el tema de Negredo també vindrà després el mestre Vicente Bau a contar-nos què passa en Negredo, que no va jugar ni este amistós, que era una prova de pretemporada ahí en Alzira. i el deixa sentat ahí, al costat de dos xiques que estan sentenciats, en realitat, tant Joel com Fede Cartàvia. Ell, que era el gran fitxatge de la temporada passada, diu el mestre Bau, que és que Negredo, que això passa molt en les parelles. Els futbolistes són persones humanes, també, igual que nosaltres. Sí, és com una família. I, pues, claro, i passen coses. I llavors, emocionalment, el xicón no està bé. Es veu que s'ha separat. No volia dir-ho. Bueno. És un cuento, s'ha separat. Té una xiqueta. I això afecta molt. A veure, no, és, no, podem, no anem a posar un titular de Levante ni anem a fer aquí la tòmbola del futbol. Però és aixina. El xicón té una xiqueta xicoteta. Viuen així a València. Els pares també d'això. I per això vol que... Home, tantes coses, perquè han invertit, hem invertit el València un dineral en Álvaro Negredo, i això, però clar, vol quedar-se en València també per estar en la nena. Perquè... Tu saps una cosa? És que els futbolistes és un perfil de persona que té una carrera tan intensiva que busquen molt pront això de la estabilitat familiar. Se casen jovenets, tenen fills jovenets, que després siguin uns poquet botajara i tot això. Però sí que és de ver és que probablement per aportar millor esta vida un poc en els núvols necessiten més de la família, eh? Sí, sí, sí. Pues jo trobo que part de lo que li passa a Álvaro Negredo, no sé si heu tingut alguna separació o algun divorci en la vida, no vos ho recomano, eh? No ho he passat, no vos ho recomano. Però si ho heu passat, sabeu el que és. I a este xicón li falta estar centrat, però veu que hi ha desencontre també en el míster. Ara parlarem d'això i de les novetats del València. Però és migdia i 37. Sílvia, tindràs per ahir preparat un pas doble? Tindràs, què sé jo, sí. Tindràs Amparito Roca? Jo crec que sí. Tindré, per l'amor de Déu. Perdona, hi ha pas dobles i després està Amparito Roca. Ah, per l'amor. No se te van els peus en Amparito Roca. És un gran pas doble. És el més gran dels pas dobles per a mi, eh? És molt gran, Amparito Roca. Tremenda, mira que el Gato Montés és madre, però este... No, no, no, ni punt de comparació. És que estava mirant jo així el playlist que sí. Ha fet Pere Fuset, el nou president de la Junta Central Fanyera, regidor de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València. I clar, és que es veu que jo no ho sabia, perquè pues, fa molts anys que no vaig a la Batalla de Flor, de xicotet, xicotet. I diu que últimament, mentre tiren els clavellons a les carrosses, venia sonant durant molt de temps Benigill. Sabeu la tonta, això de... Això que és una etapa que, bueno, que anima, però dius... La tens ahí? L'estic buscant. Què estàs mirant? Què ho has dit? Estic mirant de l'altre. La vaig a buscar, ¿vale? I mira, podríem fer una comparança. No? Sí, no estaria mal. Que és Benigill, que tots ho tenim ahí, la sèrie de televisió, és el gamberro este inglès. Que, a més, és que sona antic. Ai, és sona molt cutre. Antiga. És que és... Però bé. En tot el carinyo a la persona que ve decidint tots estos anys que en la Batalla de Flors de València, que és el broche d'or a la Fira de Juliol, i un acte, que és de veres que és un acte que és jovial i divertit, però, home, Benigill, que és en xicones ahí correguent, ell darrere les xicones sempre, ja, per l'amor de Déu, va. Ara podíem posar Amparito Roca. Sí, anem a fer un fundit en Amparito Roca. A veure. Serà més valencià, això, per l'amor de Déu. Serà més bonic. O que són el Palmito per la banda de Vilanova de Castelló. Home, per l'amor de Déu. O Pepe el Botifarra. Che, che, che, che. Che, muy bien. Pere, i bueno, que haja decidit tot això. Molt bé, escolta, molt bé. Una batalla de flors, per cert, a 35 graus. Que, escolta, que nos xorretons fores criatures. Però és que feia moltíssima calor. En qualitat de... Fallera major de la seva falla, Escalante Marina, dels barris marítims, del Cap i Casal. Arantxa Ferrer estigui en la Batalla de Flors. Què tal, Pelaïlla? Hola, Ximo. Pues molt bé. Els teus tuites, estaves encantada de la vida. Bueno, la calor, vas passar no? Bomba. Permitis-me que no estic res d'acord amb tu. A mi m'agrada molt en Amparito Roca, però jo me quede en el pas doble Xàbia. Per a mi és el millor. Xàbia? Sí. Xàbia és un gran pas doble. Sí. En lletra i tot. Saps que té lletra? Té lletra i tot. No el tindré en Xàbia per ahir. És un paso de bloc. L'incorporarem. Però què trobes esta playlist de cançonetes de la batalla? M'agrada molt, me va agradar molt. És cert que el playlist de la batalla, no?, que està composat per 8 cançons, el que estem pujats de les carrons de la batalla no les sentim, perquè solo sentim els crits i les rises. Això és de veres, perquè són, no sé quan dura, perquè és en el moment que estàs girant i fas la demostració de totes les carrosses i tal, i la gent està vento, més o menys eres conscient del temps que està passant, però una vegada s'inicia la carrossa no saps si has estat mitja hora o han sigut 30 segons de batalla de flors, perquè la cosa és molt frenètica. Però la veritat que jo podria quedar-me en una frase simplement per a descriure el que va passar ahir, i és que va ser una vesprada en temperatures altíssimes, però en una sensació de frescura molt agradable. Veus que bonico ho has dit? Molt bé, aquest tapís de flors tan bonico. També vaig veure a l'alcalde Ribó, pobre home. Estava donant-ho tot, Ximo. Una sua, la camisa la portava l'home totalment banyat, i sí, home, a més que no sabia que era surda, però no, les fotos que he vist l'he vist sempre tirar els clavellons en la surda. Che, que, bueno, també li pega aquesta esquerra, és l'home, de tota la vida. I escolta, o sigui que ho disfrutareu a Manta. Moltíssim. Sí, és que és una cosa bonica. I després, quan passes per la Llotja, clar, aquí anem en carrosses, pues jo vaig tindre l'oportunitat de girar en una carrossa que pertanyia a l'agrupació de falles del Marítim, i pues cada vegada que fas dos voltes, no? La primera de demostració, en la que es van lluint totes les carrosses i fas tot el recorregut. Després es donen els premis i després ja comença lo que és la batalla. Con lo qual, per davant de la Llotja d'autoritats passes unes 4 o 5 vegades. I clar, vore primer aplaudint a Joan Ribó, que anava de taronja, i Pere Fuset de verd, primer aplaudint molt d'això, i després tornant-se locos, tirant els clavellons, i és molt divertit, la veritat. Sí, que xulo. Sí, que també va canviar la presentadora de l'acte, per cert. Ah, sí. Fem una menció a Laura Grande, antiga companya de l'antiga i extinta Televisió Valenciana, i que molt pronte, tan pronte com dilluns que ve, es farà càrrec del timó de la Mar Salà ací en Levante Televisió. I va ser la speaker, no?, la comentarista de l'acte, no? I a més m'agrada també una cosa que es va incorporar, i és el estar recordant contínuament que hi havia un hashtag per a participar en Twitter en la batalla de flors i tal, per a... Bueno, pues ella ho anava recordant cada dos per tres, que podia la gent posar les fotos, tots els comentaris en les xarxes socials. De fet, va ser allò, trending topic. De... I que aquest matí encara ho era. Sí. Moltíssima gent va participar. Bé, més enllà d'això i de la calor i tot això, altra polèmica que en Twitter també vaig veure. Ja sé que el personal, en el so de les banderes, es fa d'això. Ai, que no estava la bandera d'Espanya. Bueno, escolta, vale, molt bé, tu tindràs l'opinió que tinguis. Mira, per cert, volem també testar a veure què penseu d'esta qüestió, de la polèmica aquesta, de que si el blau, que si era curt, que si era llarg, que si la corona, que era xicoteta, que pareixia tota la quatribarra. Bueno, esta polèmica que va haver també en Twitter, si voleu a través del Facebook del programa, pues podeu donar-nos la vostra opinió, que per cert tenim regals del Recodo, esta banda mexicana que va vindre l'altre dia a animar-nos el matí. CDs i samarretes del Recodo. Què diu el personal de la polèmica? Jo crec que n'hi ha unanimitat. La gent està contentíssima, i sobretot els que van estar presents allí. Diu Rafael Checa que estuvo genial, muy colorido, y el tema de las señeras le encantó. També ho diu Virginia Colomina. Diu, buenos días. Pues a mí me pareció muy bien el recorrido lleno de señeras. Ahora nos vamos a preocupar si ayer tenía mucho o poco azul. Si eso ya no importa. Es una auténtica chorrada. Estaba la señera y quedaba muy bonito en el recorrido. Lo peor de todo, la calor. Que Virginia, per cert, és una oient que me deixa un palmito un rato. En el rato que estan les carrosses, és perquè tu te puges a la carrossa a les 7 i hasta les 8 no comença, i el rato és molt divertit, però passarem mala calor. I vingué a saludar-me i me deixa de un minut el palmito, i la veritat que moltes gràcies. Bueno, Luis Carlos diu que va ser una passada com tots els anys, però que falta el caloret del palco, però per lo demés que va estar estupendo, sobretot la música. Amalia diu que va ser preciós, i diu con aires nuevos, y las banderas lo de menos, un detalle muy agradable para los que sentimos la valencianía dentro. I por último Paco diu que va estar genial, molt cuidat tot, amb molt de sabor valencià, més que mai, i que els que critiquen lo de la senyera són quatre que volen crear polèmica. Ale. No podem estar més d'acord. En l'opinió generalitzada també dels nostres oients. És bonico, veure la senyora en tot el recorregut. Algú tirava de menys la bandera d'Espanya? Què vols que te diga? Estava trabada precisament de fer, no, fer èmfasi que és una festa valenciana. Ja està, no té més, no? No té més història. Bueno, xicona, tu anaves en raqueta, per cert? Ui, clar, i a més me la vaig fer jo, que és, no, que estava molt orgullosa que me la vaig decorar jo. Les raquetes, bueno, ja sabeu que cada vegada se du més, més cosa, no? Més adornades, i me la vaig fer jo. El diumenge que diuen unes amigues i les varen decorar molt xules, amb moltes flors. De categoria, la carrossa guanyadora, per cert, que no ho hem comentat, el Premi Baló de Corts, Titot Reial, de l'artista Enrique Burrial. Bueno, xicona, pues que bé, portes encara el somriure posat. És que de la festa d'ahir. Te deixa un sabor de boca molt guai. A veure si fem un... A veure ara que mos facin una carrossa per als amics de la 97 i tenim l'oportunitat de viure des de dins. Ui, anem a llançar ahir el guant. Estaria de categoria. Una carrossa per a mitjans. O fem-lo per ahir com Ribó tirant clavellons. Vale, Pelaïlla, moltes gràcies. Migdia 45, una pauseta xicoteta, i a veure esta calor quan se n'anirà. Anem a contactar en AEMET, Comunitat Valenciana, perquè crec que avui també, com ja fa dies, estem en alerta. La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Prepara la vuelta al cole con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte y con su mochila de Supermurciélago. Una mochila de gran calidad y gran capacidad, con almohadillas protectoras, redecilla para el balón y las bebidas e identificador personal. Y al precio excepcional de 6,95. El domingo, 2 de agosto, la cartilla con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte. Tenim les 12 del migdia i 49. Hi ha molt de personal que estos dies de... Bueno, que estem de vacacions i en estiu. Pues que normalment durant l'hivern, pues són famílies que utilitzen poc el cotxe, però sempre quan arriben les vacances, pues se'n van de vacacions en ell, i molta gent pensa, home, no, com... És que jo com l'use molt poquet, pues el cotxe estarà perfecte. Ben al contrari, ben al contrari. I hem de prestar especial atenció als elements de seguretat del automòbil. I com que igual molts se n'aneu de vacances este divendres, hem pensat avui pues, parlar amb un bon amic dels concessionaris Ferto, en Vicent Ferto, per a que ens conti i ens doni alguns consells molt útils de cara a això, a prestar-li atenció al cotxe. Per això que prestem atenció als detallets més insignificants del en fi, de l'equipatge i el cotxe que té que dur-nos als llocs i després durant els dies de vacances. Manejar-nos, no li prestem l'atenció deguda. Vicent Ferto, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Ximo. Com estem? Estos dies d'estiu, imagina que en Ferto també, a banda de calorars com tots, en més feina que mans, no? Pues sí, la veritat és que, mira, passant calor, estem treballant, no? Que n'hi ha faena, gràcies a Déu, i més esta època, no? I més és una època realment de, pues, que augmenta la faena, tant en taller, pel que comenten, perquè la gent i de viatges, en va de vacances i vol tindre el cotxe a punt normalment. Fenomenal. Bueno, pues, primer, això, aneu al taller de confiança. Bé, nosaltres, com deixem fer-tos a mi, vos recomanem que anem a d'ell, que aneu a d'ell. Però és important també això, en fi, toqueu per telèfon, no sigui que arribeu allí i després no tingueu un lloquet, que el divendres molts ens anireu de vacances. I per a viatjar tranquils, Vicent, és convenient comprovar... els que sabeu d'això, comenteu que hi ha un triangle de seguretat, diguem, en el cotxe. D'una banda, els amortiguadors, pneumàtics i frens. A banda del tema de les llums, que també són importants, seria, diguem, este sistema, diguem, el cor del motor, el que hauríem de prestar atenció? Sí, això és el cor del motor, i pensant en la seguretat, lògicament, que anem així de viatge, anem a carretera, anem a fer possiblement en aquesta època molts quilòmetres, més quilòmetres que l'ús habitual, no? que se li dona al cotxe. Efectivament, que menys que mirar amortiguadors, pneumàtics, com has comentat. El primer que miraria són els pneumàtics, no? Que és una cosa que molta gent mira al cotxe, que té un motor potent, que si té GPS, pantalla tàctil, i realment moltes vegades no pensem que l'únic element del cotxe que està en contacte amb la carretera són els pneumàtics. O sigui, podem tindre un cotxe perfecte, amb bones prestacions, però si els pneumàtics no estan en condicions, tenim un problema, no? O sigui, que jo recomanaria que el primer que mirarà la gent a la gent de carretera fora els pneumàtics, que és una cosa que es mira molt senzilla, o sigui, molt, molt senzilla, i que tinga la precaució, ¿vale? Perquè així de viatge en uns pneumàtics en mal estat, pues, pot ser perillós, no? Agarrar l'aigua, encara que estem en estiu, però pot agarrar una tromba d'aigua i tindre problemes. Sí, sí, estan desgastats, veritat, o sí. Inclús, imagina't, més encara si estan agrietats. I això Correcte. Són coses que podem fer nosaltres, prestar-li una miqueta d'atenció al cotxe, pneumàtic, revisar els nivells, però en el tema del sistema de frenat, Vicent, ahí, clar, ahí ja tenim que anar a professionals. Correcte, ahí ja tenen que anar, com has dit tu, Ximo, a un taller de confiança, al taller de confiança del client, de l'oient, que se passen perquè, per veure que són les pastilles de frenos, si els discos estan en condicions, això ja un client particular no pot veure-lo, ¿vale? Sí que volia un consell, per acabar el tema dels pneumàtics, perquè els oients sapiguin com se fa, en la banda de rodadura del seu cotxe, dels pneumàtics, veuran, si passen el dit, veuran que n'hi ha com un tope de goma en tots els pneumàtics. Això és la banda de rodadura, mentre quede dibuix, poden rodar. O sigui, si el dibuix ja s'ha mitjat la goma a ixe tope, que veuran en la banda de rodadura pneumàtic, que passen per el taller i que canvien els pneumàtics per favor abans d'eixir, no? Bueno, pues ben interessant, això que es comenta Vicent Ferto, aquesta banda de rodadura, que no estiga menjada, perquè o sea, a partir d'ahí, efectivament, estem ja... Sí, se pot produir aquaplanning, si plou, o la mateixa frenada del cotxe, no és la mateixa... Claro, no és la mateixa, no? Si la banda de rodadura pues no la té bé. En el que comentaves dels frenos, no n'hi ha més remei que anar al concessionari. Van al concessionari, van al taller de confiança, mirem les pastilles. I, Ximo, sí que fem menció d'una cosa, que la gent no cau i possiblement no ho sap, no? Per exemple, el tema també de la bateria del cotxe, que, pues, que és un problema, te'n vas d'il·lusió, te vas de viatges, tens l'equipatge, el xiquet, tot carregat, i vas així i de sobte el cotxe no arranca. Perquè hi té una cosa molt simple, que és que t'has quedat sense bateria, que és una intervenció realment barata pel client. Simplement dir als clients que això també se pot comprovar. Vale? Podem passar per el mateix, per qualsevol taller. Tenim un ordinador de diagnosi que connectem a la bateria i podem veure la càrrega que li queda a la bateria. Vale? Per a evitar això, pues, que un client estigui de viatge i també se quede pues, no, per el món, que està a la de vacances, i és un problema, no? Que la sessió de bateria, que ja ahí sí que tindria que tocar a la grua, replegar-lo, i això és molt senzillet. Anant a qualsevol taller, li van a connectar una màquina i sabrà si té la càrrega de bateria en bones condicions. Bueno, pues molt interessant. Coses que podeu fer vosaltres, com comentem, revisar els nivells, pegar-li una ullada als pneumàtics, que les llums funcionen. Però després anar al taller a mirar això de la bateria, realment és molt interessant. I sí, és una cosa que el sistema de la gent no ho pensa, efectivament, no? Lo típic, sí que això tot el món, eh? Obrir el capot, treure la varilla de l'oli i mirem la marca de l'oli que estiga a nivell, que això normalment sempre està a nivell, és l'habitual, però realment el tema que revisen, per favor, el que has dit, Ximo, que revisen les llums. Això és molt senzillet, que se fiquen davant d'un espill en el cotxe i se ho pot fer també el client directament, en un escaparate, se fica davant d'un espill, encén les llums, comprovar que baixen les curtes, les llargues, les intermitents, ¿vale? Per evitar, lògicament, per seguretat i per evitar sancions, que també és important, no? Correcte, en els nivells, el líquid de freno i el d'aigua del radiador també, igual s'ha de ser una miqueta més... En fi, que no només és el de l'oli, però vaja, el tema del parabrises també, a voltes que estàs per ahí, plou, i per més que ploga, és el contrari. Si no tens aigua en el parabrises, igual no el neteges perquè el tenim allí ple de mosquits també en estiu. Però m'agradaria, Vicent, que pararem també atenció al tema de... Clar, l'aire que respirem dins del cotxe, també, sí. també és important el tema de l'aire condicionat, portar-lo en els filtros ben... En fi, que no estiguin desgastats i això, no? Sí, molt important, i n'hi ha una casualitat, no?, que l'aire condicionat, és curiós, sempre s'estropea en estiu, no?, quan arriba l'estiu és quan no funciona, no?, perquè, lògicament, és una cosa que gastem, pues, 3-4 mesos a l'any, i durant tot l'hivern no ho hem ficat, i, efectivament, també, ahí sí que és una cosa que tenen que passar per el seu taller per comprovar que, lo primer, que tinguin càrrega d'aire, que tinguin càrrega, que es pot haver descarregat, comprovar que el cotxe no tinga ninguna fuga d'eixe aire, ¿vale? I revisar els filtros, perquè igual inclús tinguem càrrega, si el filtro està taponat, pues evident no va, el cotxe no pot assumir, no pot agarrar l'aire del carrer i no xelaria, no? O sigui que efectivament també és un tema, i sobretot en estiu, pues que n'hi ha que revisar abans d'eixir, perquè si no quan eixes de casa i ja estàs de viatge, pues ja no, ja vas a passar les vacances, passen calor, no? Aixina és. A més, crec que hem fet tot durant aquests dies, Vicent, tenim una oferta molt interessant relacionada amb el tema este de l'aire condicionat, de pegar-li una miradeta i que estigui tot en ordre, no? Sí, en Ferto, bueno, estem en Torrent d'Ixilla, i mira, Ximo, ja no en Ferto, sinó en tota la red Peugeot d'Espanya, la marca Peugeot, quan arriba a aquesta època, fa dos coses. Donem un servici que és una pre-ITV gratuïta, o sigui, que no li costa res, per tots els punts que hem comentat, o sigui, tots els punts, tant els frenos, discos, bateria, amortiguadors, l'aire, el client no va pagar res, o sigui, és totalment gratuït, i fem una pre-ITV i comprovem que el cotxe estigui en perfecte estat. ¿Vale? Uh-huh. Segona, tenim la campanya en estiu de climatització, que també és gratuïta, o sigui, se comprova les coses que hem comentat de la càrrega de l'aire, de que el filtro estigui fluid, tot això totalment sense gastos al client. El comprovar-lo, lògicament, si ja tinguera les pastilles per canviar, pues això, ja sé, o li tocarà la revisió al cotxe, simplement el que és el canvi d'aire i canvi de, o sea, canvi de l'oli i canvi de filtro, això ja se faria, però que avui en dia els preus de veres, una revisió, podem estar menjant-nos en 70 euros, un canvi d'oli i de filtro de l'oli, i no val la pena anar-se de vacances i quedar-se, vamos, i perdre un dia de vacances per un problema en el cotxe. I això que ens ho recomana és un professional, el gerent de concessionaris Ferto, i a més, si voleu, de manera gratuïta, en fi, aneu al taller que vulgueu, però vamos, jo, com diguem, nosaltres sempre ens agrada recomanar als amics. Sí, correcte, o sigui, que vaig, no sé si venen allà a la meva casa millor, però jo vaig anar al taller de confiança, que revisen el cotxe, perquè ara posen del mes d'agost, van estar per fora, i sobretot això, no? Estar de vacances, que estàs esperant tot l'any, i tindre que perdre un dia, quedar-te per un tema tan simple, efectivament, com que no tingues bateria. Això és una intervenció que canvia en una hora, però és l'inconvenient de que t'he quedat estirat, avisa la grua, el xiquet, l'abuela, no? I el trastorno que provoca tot això. Correcte. Vicent, un plaer, bon estiu, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Servicios informativos. Y con la última hora, Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, Romero, buenas tardes. Buenas. Ya estamos de lunes. Hablamos de ese fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social de personal temporal contratado por la Consellería de Sanidad. Parece que se les daba de baja el fin de semana y se les volvía a contratar después el lunes. En fin, según las estimaciones del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, estamos hablando de 1.300 convenios desde 2011. En fin, el fraude podía ser importante. Sí, sí, un fraude muy grande, un posible engaño que además tiene que ver con trabajadores de los departamentos de salud del Hospital Clínico de Valencia y de Sagunto, y que habría hasta 500 trabajadores temporales sin derecho a descanso retribuido ni cotización los fines de semana y festivos, según ha informado este sindicato, el SIMAP. Además, para este sindicato, esta práctica, que incumbe a diferentes departamentos de salud y a todas las categorías de personal estatutario como enfermería, administrativos, celadores, pinches, es habitual, afirman, y además está bastante generalizada. Hay que destacar, eso sí, que la Inspección de Trabajo, tras las denuncias formuladas por el SIMAP, está investigando ya el resto de departamentos de la salud, no solo ya en la provincia de Valencia, sino también al resto de la Comunidad Valenciana, como en Castellón y en Alicante. Que la ley de transparencia sea un cortafuegos ante casos de corrupción es dudoso, complicado, según ha dicho el propio conseller de Transparencia, Participación, Responsabilidad Social y Cooperación. Sí, lo ha dicho además después de ser preguntado en Alicante, en una visita que ha hecho al síndic de Greuches, donde, bueno, si considera posible, le han preguntado que la nueva ley impidiera casos, por ejemplo, como el de la trama púnica, ¿no?, que ahora tenemos prácticamente en todos los titulares. Alcaraz ha subrayado que está previsto, además, por otro lado, crear una agencia antifraude y otros mecanismos como los que tienen que ver con la participación ciudadana. Además, en cuanto a esta sindicatura de Greuches, ha afirmado que tiene mucho que decir sobre la puesta en marcha de la nueva ley y ha reconocido que la aplicación de la nueva legislación va a ser compleja, no va a ser del todo sencilla, porque su entrada en vigor, de hecho, va a ser en varias fases. Una ya ha entrado en vigor y la otra la hará el próximo mes de octubre. ¿Por qué se está retrasando el proyecto del corredor mediterráneo? Es lo que ha preguntado el senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado esta pregunta dirigida al Gobierno central. Sí, el senador que ha afirmado que los constantes retrasos en este proyecto, que no se terminan de materializar, así como los vaivenes sobre si el trazado ha de ser por nuestro territorio o por el centro de la península, además de la falta de financiación y los anuncios de si se queda en un solo carril o no, pues desactivan, ¿no?, el hecho de que se pueda acometer. Mulet ha indicado que sería, eso sí, absurdo pedir hacer un corredor nuevo, porque esto implicaría un gasto desorbitado y ahora mismo yo creo que inalcanzable de 53.000 millones de euros, y ha afirmado que quizás lo económicamente y ambientalmente también más sensato sería aprovechar las líneas que ya existen y que han dejado de utilizarse por la transparencia de viajeros hacia el AVE. Que se reduzcan las tasas universitarias para el próximo curso y que haya más y mejores becas. Lo pide la Universidad de Valencia y, bueno, pide que se promueva en las Corts también la nueva ley de financiación del sistema universitario público valenciano. Sí, lo ha hecho efectivamente el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, antes de participar en una inauguración de la primera jornada del Programa Internacional de Asesoramiento, donde estaba también la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela. Según Morcillo, el incremento experimentado desde 2012 hasta ahora ha hecho que la Comunidad Valenciana haya pasado de ser una de las últimas en cuanto a precio de tasas, ahora mismo a ser una de las más caras. Ha afirmado además que el objetivo, eso sí, que se fija es que ningún estudiante se pueda quedar fuera del sistema universitario educativo simplemente por razones económicas. Un incendio declarado esta mañana en un garaje en Catarrocha ha obligado a evacuar 15 personas por parte del Consorcio Provincial de Bomberos. El fuego se inició en el departamento de limpieza. Sí, el incendio, eso sí, afortunadamente ya está controlando. Según han informado además los bomberos, no hay constancia de daños físicos. Este aviso se ha recibido hoy sobre las 9:30 de la mañana. Les alertaba de un incendio en este hotel ubicado entre el Camí del Por y el polígono industrial. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Catarroja, Silla y Torrent, y los efectivos de bomberos, además de los desalojos, han ventilado el establecimiento. Además, también en suceso, señalar que la Guardia Civil ha localizado en Piles a un varón de 85 años y que ayer había salido de su domicilio en Daimús, se encontraba desaparecido. Pues bien, al final la Benemérita ha conseguido encontrarlo, eso sí, muy débil, con la ropa mojada, pero afortunadamente con vida. Molestan los ruidos, la música de algunos chiringuitos de la playa. Lo ha denunciado la Federación de Ocio, Turismo y Juego, FOTUR, de la Comunidad Valenciana. Falta regulación por parte tanto de ayuntamientos, de la Agencia Valenciana de Turismo y de Costas. Sí, según FOTUR se afirma que estos chiringuitos, pues bueno, no existe ninguna distinción entre ellos, tanto los que se dedican, por ejemplo, a los chiringuitos de playa como a los de ocio nocturno, ya que afirman que, por ejemplo, los primeros, los de playa, incumplen sobre todo los horarios, que no deben de extenderse hasta más de las 8 de la tarde, ya que el objetivo es dar servicio simplemente a la gente que acude a las playas, mientras que los de ocio nocturno, por ejemplo, muchos de ellos no cumplen el tema de los decibelios, lo que ocasiona muchas molestias a los vecinos. Además, también afirman que respecto a la imagen que se da de la costa, pues que cada uno construye más o menos lo que quiere, unos hay rojos, otros azules, unos más altos, otros más bajos, y piden que haya una imagen, ¿no?, unificada de marca que aglutine un poco a todos ellos con el fin de dar un poco más de seriedad y de buena imagen. Pues son estupendos, ¿eh?, los chiringuitos, para desde tomarnos luego algo refrescante a Boreta Mar. Y más ahora, ¿eh? Efectivamente. Parece que sigue el calor. A ver, el pronóstico del tiempo, Romero. ¿Qué nos cuentas? Danos una tregua. Tenemos calor. Hoy, de hecho, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha activado para hoy el nivel de intervención naranja en prácticamente toda la provincia de Valencia y también en las comarcas del sur de la provincia de Valencia. Hay que destacar que la agencia estatal advierte para hoy temperaturas máximas que superan los 40 grados en el tercio este de Alicante y de Valencia. Así, hoy, por ejemplo, tenemos topes de temperatura como Ontinyent y Requena, 38 grados, o Elche y Orihuela, que también van a superar los 38 grados. En Valencia capital, algo menos, 32, en un día donde el cielo va a seguir poco nuboso, con temperaturas que sobre todo se han notado más altas en la provincia de Alicante, que han subido hasta en 5 grados. Para mañana vamos a tener lluvia débil y dispersa, sobre todo por la mañana en Valencia. El cielo, eso sí, amainará un poquito con esa nubosidad ya cara a la tarde, pero por lo menos las temperaturas darán un respiro, bajarán hasta 2 grados en la costa y sobre todo de forma más acusada en el interior, donde podrían bajar hasta en 6 grados. Pues son magníficas noticias. Eso es para mañana. Esto, ¿sí?, es maravilloso. De momento hoy vamos a seguir aguantando la calor. A ver lo que pasa. Bueno, a las 2 volvemos a escucharte con la última hora informativa. Perfecto, así será. Hasta luego. La 1:07, la información futbolera y deportiva enseguida. Aquí llega Todo Ufano, el capitán Bau, comandante en jefe del Alto Comisionado de Valencia Abierta para Asuntos Futboleros y Deportivos, bien pertrechado con su flamante nueva mochila que Superdeporte agasaja a sus lectores y, como no, también a sus miembros honorarios, porque usted lo es, cónsul honorario de Superdeporte. Me gusta mucho la mochila. Se me ha adelantado usted, don Vicente. ¿Cómo? Porque me gusta, porque tiene el sistema de la almohadilla. Esto me parece, para los que padecemos ya del riñón, usted que se hidrata también y tiene los riñones en perfecto estado de salud, pero yo tengo el riñón un poquito tocadillo, y luego me gusta la redecilla que tiene para el balón. No, hombre, eso es fundamental. Esto, no tiene que haber mochila que se precie sin la redecilla para el balón. Es que esa mochila, yo creo que tiene hasta memoria. Yo he metido mi móvil nuevo, un gran smartphone. Sí. Y me han aparecido, le voy a poner un ejemplo. Ayer no tenía teléfono. Y hoy me han aparecido 6 veces, 6, ¿eh?, el mismo teléfono de Francia, del señor Gaudenvilles. ¿El mismo teléfono? Sí, o sea, lo tengo en la red 6 veces, por 6 nombres distintos. Esto es fantástico. Y esto es debido a la mochila de Superdeporte. ¡A la mochila de Superdeporte! Parece la mochila de Anacleto, agente secreto. O de James Bond. Eso significa que yo domino la tecnología y los móviles. Usted a la última en números. 6 veces, con 6 nombres distintos. Pero vamos a ver, la cosa que es que hay que marcar el +34 para hablar con Gaudio. ¿Cuál es la movida? Ahora tengo que estudiarlo. Oiga, por el amor de Dios. De acuerdo. Bueno, en cualquier caso, creo que con todas las dificultades tecnológicas que el asunto numérico ha afectado a don Vicente Bau, hemos conseguido en un alarde tecnológico sin precedentes en la radiodifusión contemporánea conectar con Gauden Villas. Hola, Gauden. Hola, Chimo. Buenas tardes. Hola, Gauden. Hola, Tito. Yo tengo que decir, y esto puede parecer que es una exageración, fruto de la canícula, pero no lo es. Yo he hablado, Chimo, contigo, yo creo que debe haber sido ya 30 veces. Pues las 30 veces Tito Bau me ha preguntado, ¿tu teléfono cuál es? O te llamo a este, siempre uno que no es el mío. Te llamo, no, no, a ese no, al que me has llamado las 35 veces anteriores. Tiene la virtud de insistir siempre en lo mismo. Yo espectacular. Voy a acabar con ese blog donde tenía los teléfonos y lo voy a llevar al lado del móvil. Porque no es lo mismo, antes que los apuntabas a mano. Esas agenditas buenas, ¿verdad? Que yo me hacía una copia, con seguridad. Claro que sí. Que ahora, señor Villas, que tengo 6 teléfonos suyos, el mismo teléfono. 6 veces distintos. Apuntaba ahí en el móvil. Bueno, bueno, cuéntenme, jóvenes, ¿cómo están esa prueba que ha hecho ese test veraniego en Alcira del sábado, bajo un calor sofocante contra el PSV? Eindhoven parece que, bueno, ha reivindicado a algunos futbolistas importantes de cara a la moral de la afición. Usted se ríe, pero de verdad que lo estoy diciendo, que empieza a tener fe en Enzo Pérez. De verdad, don Vicente, empieza a ver luz al final del túnel con Enzo Pérez. Ahora, lo del tribote este defensivo no me lo termino de tragar. Pues eso es Enzo Pérez, señor Rovira. No, me gustó más en la segunda parte, como usted conviene también conmigo. Que no jugó Enzo Pérez. Que sí que jugó. Que jugó de medio centro. Sí que jugó. Bueno, más allá de eso. Bueno, ¿cómo lo ves, Gauden? Pues no lo ves. Yo veo que lo de Enzo Pérez de central es una frivolidad, una butad de nuestro amigo Nuno, que probablemente se deshará pues como un castillo de arena playero al subir la marea, y que lo que tendrá que hacer Enzo Pérez es ganarse el puesto en su lugar natural, que es el centro del campo. A mí he de decirte que este sistema de los tres centrales me parece que está bien como manera para acabar de una vez con los dos extremos bajitos y poco aprovechables, que son Piatti y Feguli. Pero más allá de eso, claro, necesitas tres centrales como Dios manda. Entonces, de momento Bezo no lo es y Enzo Pérez tampoco. Habrá que ver la evolución. Desde luego, a mí la pretemporada de momento lo que está haciendo es confirmarme los temores que teníamos el año pasado. Es decir, que el Valencia no tiene gol y que el Valencia se va a tener que basar en una buena defensa, la que tiene que volver Otamendi. Poca cosa más. Ve, ha tocado el tema que yo quería tocar. Otamendi se ha presentado esta mañana en tiempo y hora. Otra cosa es que ayer no lo pillara nadie, ojo, en el entrenamiento, sonriente con uno. Y yo veo una cosa clara, que Otamendi quiera ganar más dinero como profesional, es normal. Claro. Es normal. Que el Valencia quiera cobrar lo estipulado por traspasar a Otamendi, es normal. Entonces yo no veo mayor conflicto. ¿Qué veo ahora? Pues que ningún Manchester ni ningún Madrid pagan lo que la presidenta del Valencia, Lee Hoon, dijo públicamente, que eran 50 millones. 50 millones no tiene que ser con intereses, pueden ser 50 y punto. Que es lo que se hace ahora en el fútbol. Ahora, si Otamendi se queda, yo creo que hará de Otamendi y jugará bien. Claro que jugará bien y claro. Valencia probablemente volverá al sistema del año pasado. Entonces lo que habrá que plantearse es si, volviendo al sistema del año pasado, el Valencia tiene los mimbres como para hacer una buena temporada en Champions y con aspiraciones superiores, viendo además cómo se están reforzando los rivales, porque esta gente del Sevilla cada dos días presenta un futbolista nuevo que, aunque sea solo por el número, algo en alguno tiene que acertar. Y el Atlético de Madrid, pues prácticamente también. Acaba de recuperar a Felipe Luis, que bueno, pues me parece un futbolista más que aprovechable. O sea que aquí el más tonto hace relojes. O sea que... Pero que sepamos, Gauden, que el club que más dinero se ha gastado este año en fichajes, con una amplia diferencia, ha sido Valencia Club de Fútbol. Sí, porque todos los del año pasado eran cedidos. Bien sabes tú que eso es una interpretación bastante peculiar del Valencia. A mí lo que estaba pensando justo antes de que me llamaseis es que tú fíjate que el porque se dijo, bueno, el Rufete tal, el Valencia ha acertado mucho en los fichajes, pero en realidad los dos fichajes más caros los dos que vinieron como supuestas estrellas, que son Enzo Pérez y Negredo, son los dos que han salido verdaderamente mal. Así que claro, tú ahí tienes hipotecados 60 millones y fíjate, con 60 millones bien invertidos, lo que podía hacer el Valencia ahora a la hora de reforzar las parcelas que, bajo mi punto de vista, le cojean un poco más, ¿no? Eso imagínate tú. Se lo das a Méndez y te hace otro equipo entero. Bueno, pues efectivamente, es que es mucho dinero. A fichar chavales galería. Es mucho dinero. Me lo porto. Oye, has nombrado un futbolista, Gauden, que es ni más ni menos que Negredo, que no sabemos bien cómo está, cómo no está, y tenemos de enviado especial a Andrés García, persiguiendo a Negredo, creo. Pues vamos a conectar con Andrés García. Se encuentra en Paterna en esta calurosa mañana. Bueno, mañana ya, que es la 1:15, ya es hora de dinar. Y queremos que nos cuente también esa cumbre, esa reunión que ha habido entre Nuno Espíritu Santo y Otamendi, a ver si se ha filtrado algo, a ver si se sabe algo también del futuro de Otamendi y qué ocurre también con Negredo, claro que sí. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Chimo. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí don Vicente? Está Gauden también, estamos aquí en Amor y Compañía, como los lunes nos gusta hacer. ¿Cómo pega el Lorenzo hoy por allí, por Paterna, don Andrés? Mucha calor aquí, sí, mucha calor y bueno, y cara nueva la de Otamendi. También me preguntáis por Negredo. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de estar este verano con él. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista también. Él estaba ilusionado. Dice que, bueno, que ha atravesado momentos en su vida que no le han ayudado. Pero Andrés, vamos a ver. Pero Andrés, que viene con otro chip. Andrés, sí, eso de sí. Ha atravesado momentos, que no dejáis de vivir, de decir ha atravesado momentos, exactamente eso qué significa, porque todos atravesamos momentos. Sí, yo creo que el profesional tiene que estar por ahí. Ha tenido momentos que ha tenido problemas amorosos, ha tenido problemas... Ha tenido problemas personales, sí. Personales de tipo, de índole amoroso. Sí. Bien. Vale, no, pero bueno, es que problemas, pero claro, oye chico, yo también ahora todo. Claro, yo creo que el profesional tiene que estar por encima de eso. A veces es difícil, pero bueno, tienes que hacerlo. Él dice que esta temporada viene con otra mentalidad, dice que ha cambiado el chip, que quiere volver a ser el de antes. Lo que pasa es que el jueves pasado uno ensaya durante una hora con su equipo teóricamente titular y en ese 11 no está él. Están Rodrigo y Paco. En las redes sociales dice que bueno, que en la vida llegan hasta el club y hay que superarlos. Se queda tocado. El otro día tampoco juegan al Cira. Y bueno, se confirman las dudas que Nuno tiene el futbolista. El año pasado no fue titular y esta temporada pues parece que de momento tampoco. Oye Andrés, una pregunta te tengo que hacer. Hoy en el entrenamiento de hoy, ¿Nuno le ha dedicado especial atención a Negredo? Sí, ha sido el primero que ha saludado. Yo creo que Nuno no lo quiere de titular, está claro, de momento. Pero que evidentemente si puede tener a Negredo en el banquillo antes que otro jugador, pues mejor. El futbolista no le queda otra. Está dispuesto a trabajar y a ganarse el sitio. Y bueno, confía en hacerlo. La sensación, es que Andrés, ¿verdad? La lesión, después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo, Álvaro. Sí. De ver a Negredo en el un partido en el Luis Suñer contra el PSV de pretemporada junto a Joel y Fede, que parecen dos de los claramente descartados por Nuno, o sea, que el banquillo sea los que no jugaron, Álvaro Negredo, Joel y Fede, es que la imagen, esa fotografía es ver a Negredo, es un mensaje demoledor por parte del entrenador. Eso es. Además, eso a mí es. Me parece que bastante poco inteligente si hacemos caso de lo que Andrés García nos viene comentando, que es ni más ni menos que Negredo, el hombre está haciendo lo que puede, porque otra cosa es que hubiera de su parte pues una cierta dejación de funciones, que parece que el año pasado, bueno, desde luego lo que mostró en el campo era... Él lo reconoce, sí. Exacto. Pero si este año el hombre se está esforzando, descartarlo de esta manera ahora me parece más poco inteligente, porque precisamente en su posición, que es la de delantero, el viento cambia de dirección rapidísimamente, porque solo falta que pasen 4 o 5 partidos sin que Alcácer la vea, sin que Rodrigo pues demuestre un poco lo que todos esperamos que demuestre, y va a tener su oportunidad. Entonces tenerlo desmoralizado y desenchufado me parece, no sé, es un mensaje que yo no sé cómo no suelen actuar así los entrenadores. Así que Andrés, igual hay algo que desconocemos, porque desde luego tirar piedras contra tu tejado me parece que no le interesa a nadie, ¿no? Había querido tener un gesto de acercamiento, pero sí es verdad que el otro día le mandó un mensaje no dándole ningún minuto. Yo lo que pienso es que, bueno, de cabeza Álvaro lo está intentando, de cabeza quiere, pero yo creo que las piernas, el físico, la chispa esa que tenía antes no le está acompañando. Pero bueno, él me decía en Austria que no se lo ha olvidado meter goles, que espera que no se le haya olvidado goles, que un delantero lo lleva eso en la sangre. Y bueno, yo creo que si él tiene ganas de demostrar en estos partidos amistosos que quedan que está y que está para ser importante, no para ser un futbolista de Valencia. Oye, Andrés Gauden, Chimo, una pregunta a ustedes. El Valencia, tal y como juega, que no sabemos bien cómo juega, pero bueno, tal y como juega, ¿le da bola a los delanteros o se tienen que buscar mucho la vida los delanteros? Yo se lo pregunté a Negredo en la entrevista y Negredo me dice que esta forma de jugar a Valencia no beneficia al delantero, sino que beneficia a los que vienen de detrás, como por ejemplo Parejo, como por ejemplo Gallá, como por ejemplo los interiores. ¿Pero te refieres a los tres centrales, Andrés? Dice que muchas veces se desgasta y los delanteros y que ese trabajo lo aprovechan los que vienen de detrás. Entonces, para él está siendo también difícil la forma de jugar del Valencia, de juego directo, de correr y... No. Hombre, Andrés, sí, efectivamente, pero no creo que la forma de jugar del Almería en su momento predispusiera precisamente a que los delanteros se convirtieran en internacionales. Y en el Almería Negredo, con tres balones que eran tres melones, los bajaba y los convertía en un balón en ocasión de gol, porque estaba fino. Efectivamente, el Valencia el año pasado jugó a poco o a nada, sobre todo en la segunda parte de la liga. Pero para eso está el buen delantero, es decir, el que se diferencia del delantero del montón, que es que a pocas situaciones que tiene las aprovecha y si no las crea, o sea que sí, en fin, es una... si no te llegan los balones, fabrícalos. Es que eso es así, pero claro, es que Negredo no ha jugado toda su vida en grandes equipos y en su momento sí destacó fue precisamente en equipos donde tenía que buscarse la vida y lo hacía. Si me dices que físicamente tú no lo acabas de ver, pues todo lo fino que uno esperaría, pues entonces ya, claro, apaga y vámonos. Bueno, le falta esa chispita, sí. Que la quiere coger este verano, pero lo que pasa, no son las piernas, es el ritmo ese de competir. Bueno, pero eso son las piernas porque es la cabeza la que manda las instrucciones a la pierna y yo no sé si se las manda bien. Y eso que yo aposté por Negredo esta temporada, señor Rovira. Y lo que he visto hasta ahora, no sé. Estoy un poco desilusionado. No sé. ¿Usted en algún almuerzo estos que tenemos a calzón quitado, por aportar un poquito de información al respecto de qué puede estar pasando por la cabeza de Álvaro Negredo, futbolista hecho y derecho, que además ha sido, no sé si lo es en este momento, de horas bajas, líder del vestuario también, es que está pasando por un proceso de separación de su señora? Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Pero un proceso de separación de su señora, que vive aquí, porque es valenciana, como ya dijimos en su día. De la Eliana. Y que tiene una pequeña a la que Álvaro Negredo adora. Entonces, claro, quiero decir, el impacto emocional de una situación así, pues... los que nos están escuchando han pasado por algo así, pues saben que puede tener, desde luego, influencia. Pero es verdad que hubo... Yo no sé qué clic o qué tecla se tocó, porque es verdad que Álvaro Negredo al principio de llegar, y como muy bien has apuntado muchas veces también, y yo también soy defensor del futbolista, me parece futbolista del Valencia y es nuestro también, no había hecho pretemporada, pero es que hacía cosas que nos hacían albergar grandísimas esperanzas, pero en un momento determinado, a los tres meses, no sé decir la fecha concreta, cayó en picado, sí. Y da la sensación de que es una cuestión más anímica, emocional o moral, que sí. no del fútbol que lleva, hombre, este hombre. Yo recuerdo a Negredo cuando jugó el partido contra el Barça aquí en Mestalla, no sé si recordáis vosotros. Partidón, jugó un partidón. Francamente serio, al Negredo del final de temporada. El Real Madrid era patético, pero no es el mismo futbolista, no es el mismo hombre. En fin. Bueno, pues había un abismo entre el Negredo que supera la lesión y se pone un poco en forma al que acaba la temporada, pero mira, hay un bajón enorme. Pero lo que decía Gauden, y tú quieres animar al chaval y es pieza importante en tu vestuario y lo sientas con Fede Cartabia y con Joel y no le dejas jugar ni un minuto en Alcira contra el Eindhoven, pues algo más debe haber, digo yo, algo más debe haber. Bueno, y del tema de Otamendi, Andrés, había esta mañana una reunión, una presunta cumbre en la que había que decidir al respecto del futuro de Otamendi. Pero, sí. ¿De qué futuro va a decidir el Valencia si no llega una oferta de 50 millones, no? Sí, está claro, hasta que no llegue ninguna oferta, Otamendi va a ser jugador de Valencia. Bueno, han hablado Nuno y el futbolista. Yo lo que te puedo decir es que mientras esté aquí en el Valencia, Otamendi va a ser el futbolista profesional y honrado que demostró la temporada pasada. Y si eso puede ayudar a Valencia a superar la previa, pues eso que se ve para el equipo. Pero si se despidió de todos, ¿no? La temporada pasada, quería decir, bueno, muchachos. Sí, hay una cosa pasaban por no volver a Valencia, pero bueno, no se ha declarado en rebeldía, como algunos dijeron, y está aquí, ha cumplido, y yo creo que va a cumplir, como uno más. Hay una realidad, hay varios equipos que han sonado como futuro de Otamendi, pero ninguno ha llamado al Valencia para pasar por caja, ¿no? No, el Valencia todavía no tiene ofertas, yo imagino que llegarán, pero de momento no las tiene. Pero lo que está claro es que los grandes de Europa están detrás y están preguntando y saben de momento la postura oficial de 50 millones del Valencia, que yo no sé si al final tendrá que bajar, pero vamos a ver. Porque al final el jugador, si se quiere ir, al final se acabará yendo. Pero bueno, eso depende, depende, Andrés. ¿Sí? Si se quiere ir, claro, se quiere ir siempre que haya una oferta suficiente, porque desde luego no creo que la afición vaya a entender que lo vendan por 30 cuando han pagado 15 por Cancelo, y no está esta nueva propiedad del club como para ir más en contra de la afición, así que no lo sé. Lo que sí me parece a mí es que desde luego no va a haber nadie que pague 50 millones, no creo que el City ni el... Digo por los precios que se están pagando ahora por en el mercado. Si te estás dando cuenta, el mercado este año está... salvo entre clubes ingleses, que el jugador inglés tiene unos precios que son bastante difíciles de entender, el mercado no está para 50 millones por un central. Claro. Salvo que, de repente, el United sí que entre en la operación esta de De Gea y el Madrid acepte que se vaya Sergio Ramos. En ese caso, sí que, con el dinero de la venta de Ramos, yo sí creo que el Madrid puede intentar ir a por Otamendi. Si no, Otamendi seguirá y no es desde luego el primero ni va a ser el último jugador que se despide de sus compañeros y acaba luego teniendo que decir, pues mira chicos, estoy aquí. Además, es fácilmente comprensible, con lo cual no creo ni siquiera que haya habido aquella típica risita de jaja, no te ibas a ir, porque es que es tan habitual en este mundo del fútbol mercantil de hoy en día que ni siquiera creo que haya sido objeto de comentario en el vestuario. Pero es que creo que la cara que tenía hoy Otamendi por las fotos que he visto, saludando a uno, saludando a los jugadores, pues parecía una cara de carácter positivo. O sea, relajada, pues claro. Una cara risueña. Yo creo que Otamendi ha forzado, o está intentando su marcha, pero es que hay un club ahora mismo que ha dicho que son 50 millones. Ojo, y cuando digo 50 millones digo negociables, porque solo con 50 se podría marchar, sin necesidad de 50 más 40, que es lo que habría que hacer si vas a la Liga de Fútbol Profesional, que le estás perdonando la mitad. Pero es que con los años que tiene Otamendi, además, que no soy jovenet, nadie va a poner 50 millones. No los van a poner. Y además, si él quiere, si él considera que bueno, pues que... Porque hay otra cosa con Otamendi, y es que... Otamendi ha hecho una temporada absolutamente excepcional este año en el Valencia, pero no ha sido el enorme central que ha demostrado o que demostró la temporada pasada a lo largo de toda su carrera. Ha sido un buen central, pero ha sido más irregular. Si no, no le habría costado al Valencia lo que le costó, que es decir, vamos a ser claros. Entonces, apostar por un futbolista ya con ciertos años que ha hecho una única campaña brillante en Europa es complicado. Y pagar 50 millones a mí me ha parecido siempre exagerado. Es cierto que en el fútbol a veces hay operaciones que no te las explicas y son casi todas las que protagoniza este Méndez, pero lo veo muy complicado. Entonces, si de verdad quiere irse, pues lo tiene muy fácil, que demuestre otra temporada el enorme nivel que demostró el año pasado, y ahí sí que no será, el resto de clubes sabrán que no es flor de un día, que no es esa gran campaña que hizo por ejemplo Varane el último año de Mourinho y que no refrendó el año pasado, por ejemplo. Es decir, que demuestra regularidad, ahí sí que pueden empezar a pensárselo, pero pagar 50 por alguien yo lo veo muy complicado. Bueno, yo viendo solo rápidamente el partido que jugó el Valencia contra el Bayern de Múnich, que ese sí que lo pudimos ver el desbarajuste en defensa del Valencia, yo pedía 51 millones por Otamendi, porque hace falta como llover, que se quede. Claro, pero Tito, tú ahí, pero ahí estás hablando, es que hablamos de parámetros muy distintos. Una cosa es analizar lo que es el Valencia y lo que significa para el Valencia Otamendi cuando tienes de reemplazo a Bezo o a Orban, y otra es hablar del Manchester City o del United o del Real Madrid, que tienen gente pues que a lo mejor a ti te gustan menos que Otamendi, pero que son enormes centrales también. Sí. Entonces son cosas distintas. Bueno, atentos a Otamendi también, a ver qué es lo que ocurre con Álvaro Negredo. Y los muchachos esta tarde embarcan para Alemania, ¿no, Andrés? Y la alegría para Fran Villalba, ¿no?, que se va convocado. Sí, hoy apostábamos por él en la portada de Superdeporte y bueno, confirmado el futbolista en su parte de selección y confirmó la confianza en un y luego la proyección perdemos 17 y con un futuro prometedor por delante. Que vaya bien, desde luego a Fran Villalba y bueno, que sea esta perla blanquinegra como tituláis hoy en Superdeporte y se confirme la próxima temporada. Un abrazo, Andrés, gracias. Venga, por acompañarnos. Un saludo a todos. Gauden, en nuestra cita de los lunes ya la posponemos para septiembre, ¿no? La posponemos para septiembre porque creo que todos merecemos unas, aunque sea breves, vacaciones. Diga usted que sí. Perfecto. Será un placer reencontrarnos a la vuelta. Y huir de la canícula. Y yo tendré el móvil absolutamente ejecutable ya para septiembre. Tú, pero cuídate, tú, lo que tienes que hacer, igual que calculas con Abaco, que nunca te has acostumbrado a la calculadora, lo de la agenda del móvil, elimínalo. Tienes que hacer como mi madre y llevar una sábana, un folio de aquellos enormes doblado por 40 sitios, donde apuntes además con lápiz. Eso es. Lápiz un poco eso chupadito es. La punta. Eso es, exacto. Todo, desde tengas todos los teléfonos. Eso es. Siempre con la última tecnología. Me queda claro. Consejo, a muerte. Buenas vacaciones, Gauden. Igualmente. Disfrutar. Gracias. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. Dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. Bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver. ¿Te gustaría sentirte bien? ¿Ser feliz? Ya, igual estás pensando, ya va a venderme Joaquín uno de estos libros de autoayuda. Bueno, vamos a ver, sí es un libro, sí, pero no es de esos, ¿sabes aquellos pastelones de autoayuda llenos de merengue, tutorial, que al final se desvanecen como una pompa de jabón? No, ni mucho menos. Nuestro invitado es un solvente experto, es un científico riguroso, además de un hombre con sólidas convicciones, y parte de una idea. El hombre dice, lo que a mí, sobre todo a él, que es el segundo talento de España, aparte de un doctor, ingeniero espacial y un hombre con mucha experiencia, dice, lo que a mí y a muchos miles de seguidores nos ha funcionado, pues hoy a ti también te puede ir bien. Bueno, y lo mejor de sus investigaciones y de sus trabajos lo tenemos ahora en El Arte de Ser y Estar, que editan los valencianos Carena. Y él es Félix Torán. Siempre es un placer saludarte, Félix. ¿Cómo estás? Hola, Chimo, ¿qué tal? Encantado. Muy buenas. Bienvenido. Gracias. Bueno, la dedicación de Félix a la ciencia, a la ingeniería, muchos años de estudio, mucha divulgación, y además, pues no sé cuántas publicaciones en diversas áreas y muchos libros. Y creo que de alguna manera en este El arte de ser y estar has, no sé, has compilado la, en fin, todo tu trabajo, ¿no? Y como decía Félix, no es promesa de un Sanadú así paradisíaco, ¿no? Es más sencillo, tú dices, estas son las herramientas, ¿no? Y así se utilizan. Claro, claro. Yo si tuviera que resumir en cuatro mensajes lo que es el libro, básicamente el primero sería decirte que la felicidad existe y se puede conseguir, pero en segundo lugar te diría que no es fácil. Es algo que hay que currárselo en el día a día, hay que trabajárselo, pero bueno, con los consejos y las herramientas que doy en el libro, pues si se ponen en práctica, pues es un camino más agradable y un poco más sencillo. Y te diría además que la culpa de que nos cueste tanto ser felices, en general es porque confundimos la felicidad con cosas que no son la felicidad. Y basta escuchar nuestro mensaje, ¿no? La confundimos con dinero, con bienestar, nuestras propias palabras lo revelan, ¿no? Entonces el libro es esclarecedor en ese sentido, ¿no? Te da herramientas y también te clarifica un poco, ¿no? Te aclara lo que es la felicidad y lo que no es. Claro, es que esto de la felicidad queda un poco como una entelequia, ¿no? En este mundo loco en el que vivimos. Uno a lo que aspira, Félix, es a una, no sé, una razonable calma, ¿no? Un cierto bienestar, un punto de sosiego, cierta tranquilidad para disfrutar de la vida, en fin, serenamente. ¿Esto vale como felicidad? Es que una de las cosas precisamente que explico en el libro es que la auténtica felicidad es algo que no se puede definir con palabras, ¿no? Es un estado de no dualidad que solo se puede conocer mediante la experiencia directa. Entonces, cuando lo intentas explicar con palabras, lo único que puedes dar es una mera aproximación con palabras, pero eso no puede sustituir a la experiencia directa. Por eso es tan fácil confundirlo, y por eso en las páginas de la historia verás frases célebres, porque cada una define la felicidad de una forma completamente diferente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que una buena forma de definirla sería que la felicidad pues, es un sano compromiso, ¿no? Entre, bueno, las necesidades legítimas del cuerpo, digamos, y las aspiraciones más grandes del alma, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Hay muchas frases, pero me gustaría destacar esta de Groucho Marx. Dice, hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. En fin, aparte del ingenio maravilloso del gran Groucho. Dices que no tiene que ver, esto de la felicidad, no tiene que ver con ser, sino más bien con estar. A ver, amplíe la explicación, don Félix. Pues sí, bueno, yo le daría hasta la vuelta. Te diría que tiene que con estar tiene que ver el bienestar, ¿no? Que es lo que ya lleva implícito el nombre, ¿no? Bienestar. Pero la felicidad en realidad tiene que ver con ser. Y es ese estado de no dualidad que te decía antes, que puedes acceder a él a través de vías como la meditación, ¿no? Pero claro, tampoco se trata de pasarse la vida en un estado de ese tipo, ¿no? Yo respeto, ¿no?, quien decida retirarse a meditar de por vida, pero la mayoría de mortales preferimos un término medio, ¿no? Entonces, bueno, la felicidad precisamente tiene que ver con ese estado de ser, pues llegar a ese fondo del estanque mental, ¿no?, donde hay una paz interior tremenda, y poderla llevar al día a día nuestras actividades pues más cotidianas, ¿no? Ajá. Hablas de, claro, de técnicas milenarias, ¿verdad?, como la meditación, una versión, digamos, más moderna o más hipster, si se quiere, esto del mindfulness, y otras más recientes como la PNL, la programación neurolingüística. Dices que esto es del PNL es un poco como un manual de la mente. ¿Qué herramientas nos da el PNL? Pues sí, bueno, yo cuando escucho las definiciones, ¿no?, de que la PNL es una herramienta o un manual de cómo utilizar la mente o que la trata como si fuera pues un ordenador, ¿no?, siempre digo una nota de precaución, no somos autómatas, pero hasta cierto punto pues hay una serie de herramientas que si las sabes manejar pues puedes trabajar mejor con tu mente y con tu subconsciente, ¿no?, y utilizarlo positivamente para alcanzar el éxito y lo que te propones. La PNL lo podemos entender, es un modelo, ¿no?, de comunicación, pero se puede entender como una caja de herramientas prácticas pues para tener más éxito. Incluso nos pueden ayudar a sentirnos mejor y tener una mayor conexión con la felicidad. Uh-huh. Estas herramientas y este manual que acompañas en este nuevo libro, Félix, de instrucciones sencillas, lo más importante creo yo es que, y como tú nos lo explicas en el libro bien, es que entendamos qué estamos haciendo también, ¿no? Claro, claro. Ese era uno de los objetivos, ¿no?, al escribirlo. He intentado ser claro en detrás de cada herramienta y detrás de cada concepto, pues explicar un poco de lo que se trata, ¿no? Comentabas, por ejemplo, el mindfulness, que parece que es algo que se está poniendo de moda ahora de repente, pero vamos, esto es una cosa que se cultiva desde hace más de 2.500 años realmente, ¿no? Lo que pasa de los años 70 pues fue llegando progresivamente a Estados Unidos y ahora parece que en Estados Unidos todo el mundo practica mindfulness, ¿no? Me parece muy bien, además, porque es una práctica que es sencilla, se puede llevar al día a día, y bueno, pues tiene unos beneficios. Pero claro, también hay que saber un poquito, entender qué es lo que estás haciendo cuando lo practicas, ¿no? Igual que cuando usas la PNL o cuando utilizas la ecología mental. Y es lo que intento en el libro. Claro, cuando queremos un cambio, Félix, es como cuando iniciamos un camino. Bueno, lo primero hay que querer hacerlo y moverse del sofá, eso como primera premisa. Pero nos dices en el libro que también se trata de disfrutar precisamente ese camino, ese recorrido, ¿no? Exacto. Es ahí donde reside la felicidad, ¿no? Está bien cosechar éxitos, por supuesto, pero no hay que confundir el éxito con la felicidad. Entre éxito y éxito hay un camino y hay que disfrutar de cada paso. No creamos que éxito es igual a ser feliz. Vas a encender un televisor y verás siempre fácilmente ejemplos de personas que tienen un gran nivel de éxito y muchísimo dinero y sin embargo no son felices. Desde luego. Hemos hablado de la programación neurolingüística, del mindfulness. Hay otro concepto también que ya conocimos en anteriores trabajos tuyos, es esto de la ecología mental. A ver, así en dos pinceladas, ¿qué es? Pues mira, tiene dos caras, digamos, ¿no? Lo que te dice la ecología mental es que puedes mejorar desde dentro, te da herramientas para hacer una mejora interior y por lo tanto pues ser más exitoso, conectar más con la felicidad, tener mayor bienestar, pero te recuerda, atención, tú no eres un ser aislado, estás conectado pues a otras personas, formas parte de un ecosistema sociocultural, que formas parte íntegra e inseparable y por lo tanto tú no puedes ser feliz de manera egoísta, ¿no?, al margen de los demás. La única forma de ser feliz es que otras personas sean felices contigo y no puedes hacer daño a otras personas sin hacerte daño a ti. La única parte de la mente que no quiere que creamos eso y nos convence de lo contrario es el ego, ¿no?, el ego humano. Entonces, lo que te da la ecología mental son herramientas para mejorar desde el interior, pero sin olvidar el exterior, o sea, que refuerza la conexión también con los demás. Hay una parte del libro que me parece especialmente interesante como profesional del periodismo, como profesional de hacer preguntas en realidad y de comunicar, y es que le haces una entrevista a la felicidad. Sale bastante bien parada, ¿eh? Sí, bueno, las típicas preguntas del qué, quién, cómo, etcétera, ¿no? Que todos nos hacemos, ¿no? Y que, bueno, que un buen artículo suele reflejar, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, definir el qué, pues es lo que te decía antes, es que no se puede definir, ¿no? Cada uno tiene su propia definición de la felicidad. Y lo que te decía antes, yo creo que es como un vino, ¿no? Tú coges un vino y puedes hacer una analítica. Y eso te da un análisis científico, químico, ¿no?, de los componentes. Pero eso no es suficiente conocimiento, ¿verdad? Puedes llegar al nivel conceptual y tener la etiqueta del vino y ahí hay auténtica poesía, ¿no?, que aproxima a la sensación, ¿no?, de saborear y olfatear ese vino. Pero todavía eso no se puede equiparar a lo que es la experiencia directa, ¿no?, de saborear un vino y olfatearlo. Eso no se puede describir con palabras. Pues con la felicidad pasa igual, ¿verdad? Tiene su cara visible, conceptual. Puedes incluso intentar estudiarla científicamente, pero nada te puede quitar la experiencia directa. Esta metáfora del vino me parece maravillosa. Lo he entendido perfectamente con esta metáfora del vino. Nada es comparable, efectivamente, como echárselo a la boca, a la nariz y sentirlo. Además, ¿cuánta razón tienes, Félix, en esto que es mencionado también antes, de que solo una persona puede ser feliz si haces feliz a otras personas? También me parece que esto es un axioma también fundamental. Hablas también de las metas de cada uno del bienestar, de mis metas del bienestar. Yo no sé si es porque me hago cada vez más mayor, y ya soy bastante ya, bueno, razonablemente mayor, parece que mis metas de bienestar son como más conseguibles, no sé, como más sencillas. No sé si esto también es que con el paso del tiempo las haces más como posibles, ¿no? Bueno, yo pienso que con el paso del tiempo uno ve las cosas mucho más claras y sobre todo lo que ocurre es que cuando se es más joven se tienen muchas metas y objetivos, bueno, hay quien no las tiene, la verdad hay que decirla, ¿no? Pero en general se suelen tener metas y objetivos, pero no están bien conectadas a algo superior, que es más importante, ¿no?, algo más espiritual, que es la misión y la visión, el tener un propósito en la vida y el tener una visión a largo plazo. Cuando eso está conectado hay una armonía total y las cosas fluyen, entonces la vida tiene sentido y además tiene rumbo. Pero claro, cuando una persona se hace más mayor, pues va conectando más y se va haciendo más preguntas, va filosofando un poco más y va llegando a esa dimensión un poquito más espiritual en la cual se pregunta para qué sirve mi vida, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde la he llevado? Y entonces empiezas a conectar un poquito mejor las cosas, ¿no? Y es lo que explico para el bienestar, precisamente, que hay que tener una misión, una visión, y de ahí derivar metas y objetivos. Metas y objetivos, es verdad. Y al final también las cosas sencillas, ¿no? Nos animas también a no dejar de mejorar, a nuestro día a día tratar de seguir dando un pasito más, aunque sea un pequeño paso, y me gusta esto de celebrar precisamente esos pasos, ¿no? A veces, claro, nos olvidamos de que tenemos que celebrar las pequeñas cosas, ¿no? Efectivamente, aunque como siempre digo, claro, es bueno, pues una especie de gasolina, ¿no? De sí, de combustible que nos ayuda a llegar más lejos la siguiente vez, el siguiente paso. Recordar además siempre que nunca somos perfectos, ¿no? Siempre hay algo que podemos mejorar, somos eternos aprendices, ¿verdad? Y lo que siempre digo es que las celebraciones son muy importantes, pero hay que saber cuándo hacerlas y cómo hacerlas, ¿no? Porque claro, si también celebramos cada pequeño pasito por todo lo alto, pues al final las celebraciones ya pierden incluso su motivación. Claro, claro, ¿no? Si lo hacemos todos los días, pues desde luego. Igual hay quien nos está escuchando también, Félix, y dice, sí, ya, pero tengo aquí mi vida monótona, tengo mi trabajo monótono, aquí estoy metido un poco en un día a día, que de alguna manera es como una trampa. ¿Cómo salgo de aquí? Y aquí nos animas a explorar y a explotar, dices, tus talentos únicos. Claro, igual cuestan de descubrir, pero tendríamos ya que saber cuáles son, ¿no? Están ahí. No todo el mundo sabe cuáles son, pero están ahí y si abrimos un poco la puerta al subconsciente, pues van saliendo y van fluyendo. Si no abrimos la puerta y ya de partida decimos, yo no tengo talento, esto es una tontería y tal, pues no lo vas a encontrar, obviamente. Pero si te das la oportunidad, puedes llegar a encontrarlos. Incluso te pueden ayudar las personas más cercanas y queridas que tienes alrededor. Porque esas cosas que a veces haces que te queda, que parece que el tiempo se ha pasado volando o incluso se ha detenido, ¿verdad? Esas cosas que de verdad disfrutas cuando las estás haciendo, pierdes la noción del tiempo, se nota que es que te salen de manera natural. Esas son pequeñas pistas para encontrar los talentos. Habilidades podemos desarrollar todos. Las habilidades, oye, con un esfuerzo por nuestra parte y un aprendizaje, podemos adquirir muchas habilidades, podemos adquirir competencias. Pero el talento es algo con lo que se nace. Algo que además cuando se le deja fluir, estamos en una conexión de continuo fluir, de conexión con el universo entero, ¿no? Las cosas son como son, el río fluye. Mm-hmm. Bueno, pues hay que descubrir esos talentos únicos, porque precisamente en explotarlos bien estará también ese camino hacia el bienestar. Nos dices que tenemos que evitar hábitos tóxicos, esto también lo sabemos, Félix, y sobre todo dejar de quejarnos. Y nos trasladas aquí un latinajo, procrastinación. ¿Esto qué es lo que es? Las quejas, desde luego, hay que decirlo, ¿eh? Las quejas son una cosa que es mala para el individuo, pero es que también es mala para la sociedad, porque es que te estás al lado de un quejica una hora y ya te estás quejando. Me refiero al quejica, al quejarse por quejarse, ¿no? Y es una forma de utilizar nuestra energía para lo que no queremos en lugar de emplearla en lo que sí que queremos, o sea, que nos frena nuestro avance hacia el éxito. Pero luego está también lo que dices, la procrastinación, que suena muy feo, y te debo reconocer que la palabra no existe en la Real Academia. Pero bueno, tiene un pase, ¿no?, porque viene del latín, de procrastinare, ¿no?, de dejar las cosas para más tarde. No hay que confundir con postergar. O sea, yo cuando postergo dejo una cosa para más tarde y la sustituyo por algo igual o más importante. Entonces eso no está mal. Es una gestión de tiempo correcta. Sin embargo, cuando procrastinamos, dejamos algo para más tarde y lo sustituimos por algo que es mucho más placentero, pero que no es importante. Entonces, claro, vamos cayendo en el mundo de lo no importante. Al final, no conseguimos cada vez menos metas, por supuesto, nos va costando más porque no nos acercamos a lo que es importante para nosotros. Y al final terminamos teniendo una tendencia reactiva, ¿no? A echar las culpas pues a cosas que no existen o no se pueden presentar, son intangibles, ¿no? A la suerte, la vida me trata mal, fíjate, hay otros que tienen más suerte que yo. Vamos, es una cadena, una reacción en cadena que nunca termina bien. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la procrastinación. Y aparte, cuando metemos postergamos, pero eso, como tú dices, ¿no? No por algo más importante, sino por algo más placentero, y lo dejamos en un cajón, y es que ahora no me apetece, pues que mañana lo haré, la semana que viene, porque es que ahora no me encuentro con ánimo. Creo que dentro de nosotros mismos también se mueve algo que no está funcionando bien. Bueno, tantos consejos. Hay que combatir también la ira. No sé si habéis visto esta película de Pixar, del revés. Os la recomiendo mucho porque es verdad que uno ve las emociones también de otra manera. Las puede comunicar a los adolescentes, a los niños también de otra manera. Bueno, pues se llama El arte de ser y estar. Y es lo nuevo de Félix Torán. Y es siempre un auténtico placer. Pues un abrazo, amigo. Que vaya muy bien. Buen verano. Muchas gracias. Buen verano y un abrazo. Gracias. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante a tu servicio. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Bueno, y en este último cachito del programa de Valencia Abierta vamos a hablar de muy buena música. Os voy a hablar del Mano a Mano de Muñol. Y si sois aficionados a la buena música de banda, la verdad que os recomiendo que no os lo perdáis. Forma parte de la historia de la música y de la música en Buñol y arranca este tradicional Mano a Mano, según la documentación que me han hecho llegar, en el año 1892, nada menos. Arrancan en unos Juegos Florales de Buñol, que contienen a partir de ahí un festival de bandas, y con el paso del tiempo se confirma, se configura como un encuentro de músicos y de música festivo y de banda del más alto nivel. Pues nos podemos imaginar que mucho han cambiado las cosas desde aquel final del siglo XIX, en el que hasta el nombre de las bandas era distinto, pero desde luego se mantiene en Buñol la tradición de la mejor música de nuestra tierra. Y por eso queremos dedicarle un ratito a hablar de ello, a que nos lo cuenten quienes mejor saben de este certamen. Y aquí hay dos bandas en este Mano a Mano del más alto nivel bandístico en todo el mundo. Por un lado, la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Artística de Buñol. Aquí está don Guillermo Aitier, que es su presidente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. Y en el otro lado del Mano a Mano se encuentra la Banda Sinfónica La Armónica, cuyo presidente es Óscar Fernández. Hola, Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ahora nos contaréis que el programa, además de este año, es muy especial, pero me gustaría que nos contarais, para los oyentes, Guillermo, este Mano a Mano, aunque arranca, digamos, su celebración en 1892, en realidad su origen empieza en el año 1974, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ya estamos en el 42 aproximadamente, creo que es, edición. Entonces, podríamos diferenciar dos partes, una que es la que se realiza en el propio paseo, donde es un entarimado, y luego ya cuando ya nos introducimos al Auditorio Municipal de Aire Libre, que se realiza, que es a partir de los años 1986 aproximadamente, uh-huh. Y pienso que ahí es el cambio total, ¿no? Porque el Mano a Mano, pienso que la composición ideal es la que se realiza en Buñol, que es el lugar, que es un auditorio muy bonito y al mismo tiempo una acústica muy buena. En segundo lugar, dos bandas sinfónicas que son de las mejores del mundo. Y en tercer lugar, pues la reunión de más de 150 músicos de cada sociedad, en el cual podemos realizar cualquier tipo de composición, grandes sinfonías, cualquier tipo de música, vamos. Desde luego, y además con una afición, con una localidad y su comarca, Buñol, y gente llegada desde muchos puntos, una gran afición a la música de banda, que completan desde luego un gran evento, Óscar. ¿Qué sería exactamente? ¿Este mano a mano hoy en día en qué consiste? Pues bueno, el mano a mano, el día es un día excepcional, digamos que es el colofón a un gran trabajo que realizan los músicos, el director y todos los miembros de la sociedad a lo largo del verano, y digamos que el colofón es el día del concierto, es la guinda del pastel, es el día que se ofrece al público todo el trabajo realizado y que mostramos a todo el mundo el potencial que tienen las dos bandas de Buñol. Este es luego un gran concierto, es un gran encuentro. Que nadie interprete, digamos, entonces este mano a mano como una competición, aunque desde luego ambas bandas contáis con un nivel bandístico, Guillermo, en fin, a nivel mundial. Lógicamente, Guillermo, para los aficionados a la artística, ¿no?, y los músicos que la componen, vosotros sois los mejores, pero, en fin, no tiene nada que ver. Estamos hablando de, en fin, de que ambas bandas rayan a un nivel extraordinario, ¿no, Guillermo? Efectivamente. Lo importante es que todos los que nos visitan, que año tras año van pasando pues todos los mejores compositores, directores y músicos de tanto a nivel nacional como internacional, pues estas personas pues que vean el nivel que tenemos ambas bandas, y entonces pueden juzgar y puedan decir, bueno, pues esto, cuando vamos por ahí, por todo el mundo, podemos decir que el mano a mano de Buñol pues raya con un nivel muy artístico, muy importante, y eso es lo importante, ¿no?, para todos nosotros. Y en ambos casos... Ah, disculpa, Guillermo. Sí. No, y nada más, terminar que decir que en cuanto a quién ganó, pues eso ya los aficionados, cada uno opina y ya está, no hay más. Sí que se hacen quinielas, digamos, sí que se hacen... Bueno, pero normalmente casi siempre ganan los suyos, ¿no? Es normal. En ambos casos, además, Óscar, como presidente de la armónica, también nos lo puede decir, ¿no? Son ambas bandas, la artística y la armónica, más que centenarias, ¿no? Sí, ambas... más que centenarias y más de 125 años cada una. Y la verdad que, bueno, pues es un trabajo intenso. Sí que sirve de, digamos, es un poco aliciente a los músicos al querer mejorar y cada año hacerlo mejor. Y pese a no ser una competición, sí que es algo que nos hace crecer a ambas. Y parte de la culpa de que las dos sean unas grandes bandas, pues está en la existencia de la otra. Eso nos hace siempre mejorar, y cada vez pues subir el listón un poquito más alto. Es importante, muy importante. Claro que sí, esa competencia, ¿no?, dentro de la propia localidad hace que, desde luego, ese sano pique que hay entre ambas hace que mejore el nivel. Además, este año, por lo que estoy viendo en el programa, Guillermo, el programa es muy especial y muy emotivo por el 10º aniversario de la muerte del maestro, el gran Blanquer, en fin, don Armando Blanquer, esa la música, la composición de música para banda, desde luego, pues lo más grande que hemos tenido, ¿no? Sí, bueno, en este caso la obra la van a tocar el litro, la armónica, pero bueno, para todos nosotros en el mundo bandístico, Armando Blanquer siempre ha sido el compositor valenciano muy importante. Nosotros incluso tenemos un retrato de disco editado para él, o sea, quiero decirte que... Armando Blanquer es una gran personalidad dentro del mundo bandístico. Es verdad, lo veo aquí en el programa de la armónica, es la memoria de Blanquer. En cualquier caso, obviamente yo creo que todo buen director y amante de la música de banda reverencia al gran Armando Blanquer en el 80 aniversario de su nacimiento y el 10º de que perdimos al maestro. Y además, Óscar, estoy viendo aquí un presidente de honor de este mano a mano de Buñol que recae este año en la figura de Pierre Cuypers, también otro, en fin, prestigioso maestro con la batuta, ¿no? Exacto. Sí, como sabréis, esta figura se instaló el año pasado, que contamos con la presencia de Luis Cobos. Este año, pues, ambas sociedades y junto al ayuntamiento quisimos que fuese una persona más del mundo de las bandas la que recogiese el testigo dejado por Luis Cobo el año pasado. Uh-huh. y la verdad que la figura del profesor y director Pierre Cuypers, pues pensamos que cumplía todos los requisitos para llevar a cabo este papel. Una persona muy importante que va a dar a conocer nuestra música y nuestra forma de entender el mundo de la banda y los conciertos fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Y creemos que es importante que se haga conocer también el mano a mano, no tan solo dentro de la gente profesional, que digamos ya lo conoce, es conocido en todo el mundo, sino también de todos aquellos aficionados que vean y que entiendan el gran concierto que hay aquí. Desde luego, Óscar. Disculpad, no tengo tiempo para más, que me llegan las dos en punto, llega la información. Óscar Fernández, Guillermo Aitier, desde luego, toda la suerte del mundo en ese mano a mano y que lo disfruten los buenos aficionados. Gracias por acompañarnos. Son les dos, arriba la información así, a la 97.7.